Tal como lo decíamos, la situación que se da con los maestros nuevamente es una situación conflictiva con respecto a sus salarios, retenciones que en lo que hace al impuesto a las ganancias. Por ello estamos en comunicación con María José Alonso, representante a nivel departamental de ASAFE. ¿Qué tal, María José? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Américo? Buenas tardes para vos también. Bueno, tratar de clarificar la situación, fundamentalmente después de la declaración del ministro Pusineri, que parece que es la voz cantante del gobierno en los reclamos que ustedes realizan. Desgraciadamente siempre están del otro lado planteando cosas que... Usted está planteando un tema que han sufrido al conocer los sueldos de este mes, donde ven con una situación muy particular con respecto al impuesto a las ganancias. Sí, bueno, la verdad es que el reclamo puntual que nosotros estamos haciendo y la preocupación que tenemos es que los docentes santafesinos estamos siendo afectados por el impuesto a las ganancias ya desde hace bastante tiempo. En un principio eran muy pocos cargos, después en varios cargos, pero este mes hemos tenido la particularidad de un impuesto, de un descuento totalmente excesivo, en un punto en el que nosotros venimos sosteniendo también históricamente que no corresponde ninguna retención sobre los salarios, porque el salario no es un ítem de ganancia para los trabajadores, sino que es una remuneración de su trabajo. Así que bueno, estos montos han llegado a sumas exorbitantes en algunos compañeros que de cobrar un salario de 160 mil pesos cobraron 55 mil solamente, porque tuvieron un descuento de más de 100 mil pesos. Y la verdad es que lógicamente esto afecta muchísimo, no solo la economía familiar de esos trabajadores y trabajadoras, sino también lo que tiene que ver con la cuestión emocional, con la cuestión del malestar que esto está generando, porque es algo que se viene arrastrando desde hace muchísimos años y que ya este mes llegó a un punto totalmente inaceptable. Sabemos que el impuesto a las ganancias es un impuesto nacional, que el gobernador tiene muy poca resolución respecto de esto, pero lo que sí a nosotros nos preocupa y nos interesa es, en principio, determinar si los descuentos están bien realizados o no, ya que nosotros consideramos que los descuentos tienen algunas anomalías. Ahí el ministro plantea que va a hacer un grupo de trabajo para ver si analizar los casos, lo que significa el planteo que hacen ustedes. Pero esto lleva tiempo. Mientras tanto, el trabajador o la trabajadora de la educación tiene menos sueldo en este momento. Sí, la verdad es que, bueno, lo que hemos decidido hoy en una conferencia de prensa de la que participamos muchísimos delegados seccionales, la mayoría, en verdad, fue solicitar al gobierno provincial que se revea el descuento realizado, pedir una entrevista con el Ministerio de Economía y en caso de no obtener la respuesta necesaria se evaluarán las acciones a seguir. Pero la verdad es que no se puede seguir sosteniendo el impacto que este impuesto está llevando adelante en los salarios docentes. Te saco de este tema y te llevo al otro planteo que ha hecho la provincia con respecto al tema de clases, ampliar en una hora. Bueno, se me cortó la comunicación, a ver si podemos recomponer la comunicación. Bueno, recomponer la situación con María José para hablar del tema de una hora más de clase que tienen asignado las escuelas concretamente. Y esta situación que se da en todos los sindicatos, en todos los gremios, con respecto al tema de la salud. Está pasando a nosotros los municipales. Ahí hay planteos de compañeros y compañeros en los cuales están planteando que cada vez más excesivo. Bueno, cierro la idea. Hay trabajadores municipales que están cobrando menos sueldo que el mes anterior. Hay aumentos y automáticamente hay menos sueldo porque es mayor el descuento. Esto lo está pasando también a nosotros.